se peleen, tírense con la escoba. Chicos, no se peleen, tírense con la escoba. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. No tiren con la escoba. Ay, ay, ay, ay, ay, ay. No tiren con la escoba. Chicos, no sé.